Hola, buenas, bienvenidos a Vértigo Radio. Bueno, pues damos paso a la agenda de U2 y los tributos de esta semana. ¿Cuánto tiempo haría que no sonaba esta canción en Vértigo Radio? Sí, la verdad es que mucho. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. ¿De qué tenéis para hablar? O sea, en una hora, pero y no os cansáis. ¿Y tenéis tema para hablar? Sí. Pues sí, sí que hay tema. 15 temporadas hablando sobre U2. Vértigo Radio, miércoles de 20 a 21 horas. Radio Manises, Som Radio. You're kidding me. Live on Vértigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vértigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vértigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good at it. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 557, en esta 15ª temporada en Radio Municipal de Manises. Hoy que estamos ya pues a mitad de mes de diciembre, 11 de diciembre. Un saludo a todos, bienvenidos. Saludamos ya a Óscar Puchades, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, muy sí. Bien, muy bien. Ya hacía, no sé, ya casi un mes que no... Ya te acordabas de llegar aquí a Manises, ¿eh? Sí, exactamente, porque he venido con Carlos y no, me pierdo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Javier. Hola, bueno, bienvenido Javier, que ha estado por los mundos asiáticos. De Yuppie, sí, por el mundo de Yuppie. Eso, de Yuppie. nos contarán. Exactamente, sí, ahora hablaremos en las noticias de bueno, lo que han sido los conciertos en Tokio, Seúl y Manila. Justo hace unas horas ha terminado el penúltimo concierto del Joshua Tree Tour 2019 en Filipinas. Y solamente quedará un show en Mumbai, que cerrará pues esta gira 2019 del Joshua Tree, que bueno, pues nos habíamos a todos un poco sorprendidos, ¿no?, por esa decisión de retomar la gira del 2017, habiendo una gira de por medio, pero bueno, son los planes que se han marcado para este 2019, y vamos a hablar de lo que podría venir en 2020. Tendremos el debate con Raúl acerca de qué es lo que nos gustaría o qué es lo que creemos que va a ocurrir en el futuro en cuanto al tema de publicación de un nuevo disco, si van a retomar o van a publicar lo que ya tienen grabado de Sons of Ashen o van a grabar o van a publicar un nuevo disco totalmente nuevo, ¿no? Pues que se salga un poco de la línea de lo que fue Canciones de la Inocencia y de la Experiencia. Veremos qué pasa. Pues nada, si queréis entramos ya en las noticias, analizar el día a día que pasa pues por la gira del Joshua Tree y ver lo que ha ocurrido en esta última semana. We'll be right back. Bueno, la semana pasada que bueno, me encontraba todavía en Tokio, afortunadamente, para mí, ojalá hubiéramos estado todos para mí, ahí. Dice, claro. No, le dio en el sentido de que ojalá pues hubiera sido posible que hubiéramos estado todos, ¿no? Claro, está claro. Me siento afortunado, no, tengo que decirlo, ¿no? Por haber estado allí. Y bueno, en definitiva, lo que quería comentar en el último programa coincidía que era el final del primer show. Y bueno, ya desde entonces pues han habido hasta 3 conciertos más: el segundo de Tokio, el de Seúl y el de Manila. El setlist, como ya viene siendo habitual, el bloque fijo, obviamente, del Joshua Tree de la primera a la última canción. Luego, pues las 4 o 5 canciones que suenan habitualmente. Siempre Sunday Bloody Sunday. I Will Follow pues ha ido alternándose. En el segundo de Tokio y en Manila, por ejemplo, no han tocado. Sí, eso es. En Manila han tocado, en vez de I Will Follow, Gloria. Exactamente, que es estreno en la gira de Joshua Tree, tanto del 2017 como del 2019. Nunca la habían tocado en el Joshua Tree Gloria. Sí que la tocaron en la gira de la experiencia. Luego Newsday, que ha sido fija también. Bad, que por ejemplo en Seúl no la tocaron, aunque sí que estaba en el setlist. Y la otra fija, Pride in the Name of Love, que ha sonado en todos los conciertos de la gira. ¿Se sabe por qué no se tocó Bad? Pues pudo ser por problemas de tiempo, de esto del curfew, de tiene hasta cierta hora para tocar. Ah, vale. Y tuvieron que cargársela. Hay que decir que en Seúl tuvieron problemas en el inicio del show con la intro de la canción de los Waterboys. Sí. Hall of the Moon. Sí. Uh-huh. De Wall of the Moon que no sonaba. O sea, se quedó el estadio totalmente en silencio. Se oía un poquito de fondo la canción, pero no sonaba. Como correspondía, ¿no? De volumen. Y entonces ya, claro, llegó un momento en que ya salió Larry totalmente en silencio. ¡Ostras! Hasta el árbol. Y claro, ya pues Bono, como ya estaba bien preparado, pues dijo, hoy no necesitamos introducción. No sé ya qué. Está, para dentro. La intro no la va a dar Larry Mullen Jr., pan. Toma ya, ole. Como curiosidad, bien, ¿no? Del concierto de Seúl. Luego, obviamente, después de la parte del Joshua Tree, han ido alternando entre In Yellow Harlem y Desire. Mm. En Tokio, en la primera noche de Tokio sí que tocaron In Yellow Harlem, pero en estos 3 últimos shows, Tokio 2, Seúl y Manila, sí, eso es, Desire. Manila, Desire, correcto. Luego el bloque fijo de Elevation, Vertigo y Even Better Than the Real Thing. De forma fija. Luego han ido alternando entre Every Breaking Wave y The Best Thing. Luego otro bloque fijo de Beautiful Day y Ultraviolet. En estos últimos shows también han tocado Love Is Bigger de forma fija. Hubo un par de conciertos antes en Singapur y en Sydney que no tocaron Love Is Bigger. Y luego ya pues para terminar, One, que ha sido también fija en estos shows de esta gira 2019. Sí, esto es porque en Manila, por ejemplo, hasta que en un momento no la han llegado a tocar. Claro, sí, la hicieron exclusivamente, no sé, prácticamente para el homenaje a Michael Hutchence en Australia. Bueno, ¿qué podemos comentar de los shows? Pues diferencias con 2017, pues muy poquitas. Es un show prácticamente calcado, ¿no? con la particularidad de la segunda parte del show con las nuevas canciones del último disco, ¿no? que han metido un poco para actualizar el repertorio, pero eso sí, en la calidad de los shows, la voz de Bono, el sonido de la banda, o sea, si no has ido antes a ver a U2, es un pedazo de espectáculo, ¿no? Para los que ya lo hemos visto anteriormente en el 2017, volver a verlo en 2019, obviamente, pues es una satisfacción. Que te tiene que gustar mucho, no cabe repetir. Duda. Repetir. Sí, claro, esto, bueno, es lo de siempre, ¿no? Sí, mira, precisamente Rodrigo te está preguntando, dice, consulta a Javi, ¿cómo suena la banda? ¿Sólida, con ganas, pulida? Sí. Pues lo acaba de totalmente, decir, ¿no? Totalmente, o sea, si no has ido, no has visto ningún concierto del Joshua Tree del 2017 o del 2019, vas a verlos ahora, sales encantado de la vida, ¿no? Porque es probablemente la mejor banda de de rock en directo de la historia, podríamos decir, bueno, lo que vamos a decir aquí en Vértigo Radio, ¿no? Claro. Y bueno, está muy bien con la voz. El resto de la banda, pues como siempre, la pantalla con los visuales que no han variado demasiado, ¿no? Con respecto a al 2017. Pero bueno, es que es un pedazo de show. Sí, sí, no cabe duda. Entonces, bueno, el hecho de verlo dos o tres veces ahora en el 2019, como hemos tenido la oportunidad de verlos, pues diferencias entre un show y otro hay pocas, ¿no? Pues las posibles... No sé, por ejemplo, cuando le dedicaron Pray the Name of Love a John Lennon, ¿no? Que era el aniversario de su muerte... pues este tipo de cosas, ¿no? De guiños al público, son las diferencias, ¿no? Que puedes encontrar. Pero vamos, esto es como siempre, ¿no? A menos nosotros, los que estamos aquí en Vértigo Radio, en Udus Valencia, muchos de los que nos seguís, nos cansáis de ver conciertos de Udus. Hombre, seguro. Semana tras semana, ¿no? Claro. Bueno, hemos tenido la ocasión, yo, al menos de verlo a través de incluso de redes sociales. Alguien que conectaba, alguien que ponía con internet, y lo hemos visto en directo. Lo mismo que veías tú, nosotros lo veíamos desde casa. Lo mismito, claro. Lo mismito. Lo mismito, verlo en un móvil y en una tablet que... Pero al menos hemos vivido parte del show. Sí, a través de... sí, exactamente. Es que ahora con internet, bueno, ya no digo ahora, sino siempre, pero es que ahora ya tienes gente retransmitiendo en Instagram, en Facebook... en Mixer, hay mucha gente que comparte el show en directo totalmente. Coincide que aquí en España pues suele ser a mediodía, ¿no? Con el cambio de horario cuando... 11:30, 12 de la mañana. Cuando se hacen los shows. Que por cierto, os lo comentábamos, el domingo estaba yo dando un paseo por Valencia y pusimos el último concierto y lo estaban retransmitiendo, que se agradece muchísimo que lo retransmitan. Claro, pero evidentemente. ¿Verdad? Estaban cantando y se oía a la persona cantando, digo, ¡joder, qué rabia! Ah, esta sería... Sil Rigote, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, bueno, es claro. Ella, es inevitable, ella, ¿no? Ella lo dice. Yo lo comprendo, ¿no? Yo es comparto el audio, claro. Pero yo no voy a dejar de cantar. Y... Claro, claro, que es lógico. Sí, sí, claro, sí. Es normal, ¿no? Hay que darle las gracias de todas formas a toda esta gente que no cabe duda que está ahí que con el... Y si no te vas a otro enlace, ya está, no cabe duda. Exacto. No creo que es llamativo, ¿no? Que estaba ahí escuchándola cantar ahí. Bueno. En esta ocasión dice benditas redes sociales. Pues sí, benditas. Por supuesto, efectivamente. Hace 20 años no... Wow, así que nada, ya están apareciendo audios de buena calidad de estos shows del 2019 del Joshua Tree, y vamos a escuchar concretamente de Tokio 1, que ya hay un audio bastante bueno, uno de los temas del Joshua Tree, Tree Through the Wire. not ashamed. I was naked in the clothes you made. Lips are dry, my throat like roast. You give me shelter from the heat and the dust. No more water in the well. No more water. Y bueno, Tokio, qué decir de la ciudad, pues espectacular. Hablando ya por la experiencia de lo que es el viaje en sí, muy recomendable la cultura, los edificios, la historia que tiene Japón, la comida, muy recomendable. U2 lo ha estado disfrutando, de hecho pues ha estado prácticamente 4 o 5 días. Ya comentamos que, por ejemplo, Gagi, el Gugi, el amigo de Bono, pues abrió una exposición justamente un día antes de los conciertos, un poco aprovechando también la visita de U2, ¿no? y la promoción que podrían darle. Luego, por ejemplo, Larry Mullen, comentamos la semana pasada. Eso es lo que yo te iba a decir, nos enviaste el audio, pero profundiza un poquito porque nos quedamos ahí un poquito con las ganas de cómo fue lo de Larry, ¿no? Si medida que lo puedas contar, lógicamente. Sí, no, claro, lo cuento. Tampoco me quiero enrollar demasiado porque si no nos comemos. Bueno, fue ver a Larry. Sí, sí. ¿No? Vamos a ver, el ya estaba publicitado, ¿no? Que Larry iba a estar presente en la proyección de la película The Man on the Train en un cine de Tokio. Las entradas, pues para conseguirlas era bastante difícil. Tengo que decir desde aquí que dar las gracias a Harry Cantas de U2 Songs, que a través de él pues pude conseguir la entrada para la película, y luego había una serie de entradas de las que pude conseguir a través de Harry, que permitían después de ver la película pues estar en una sala con Larry Mullen y hacer un pequeño encuentro y hacerle preguntas, ¿no? Entonces, básicamente lo que ocurrió, llegamos al cine, yo llegué súper apurado porque venía de la exposición de Googie, que bueno, tenía que decir, si me quedaba en lo de Googie no iba a lo de Larry, claro. Porque si me quedaba en lo de Googie, Bono iba a ir, hecho fue. Estuvieron Ostras. Bono, Larry, perdón, estuvieron Bono, D.H. y Adam Clayton, claro. Pero claro, yo al mismo tiempo estaba lo de Larry y yo había quedado para ir a ver la película y todo eso, al final pues... llegué justito para ver la película, aguanté lo que pude, en fin, historias de cuando de vas viajes. De viajes. Entonces, nada, entramos todos en el cine, nos entregaron un detalle, una camiseta, un póster con una dedicatoria de Larry Mullen, y ya cuando estábamos todos sentados, pues entró Larry. A lo típico, esto que entran al delante de que hay un pequeño escenario con y está la pantalla, pues un poco hacer la introducción de la película. Ahí comentó, eso creo que lo comentó después en las preguntas de dónde le viene la inspiración o el hecho de ser actor. Y entonces comentó que fue en el rodaje de Electrical Storm, recordaréis, sí. Con Samantha Thompson, creo que era, Samantha, de la actriz, bueno, que hacía Minority Report. Bueno, el caso es que él era protagonista en el videoclip. Normalmente pues siempre era Bono, ¿no?, el protagonista en los videoclips. A quien esta vez le tocó a Larry, y a raíz de ahí pues le gustó la experiencia, y y luego a través de un cineasta irlandés le propusieron hacer alguna película, hasta que bueno, pues le cayó en sus manos el proyecto de hacer el remake de Man on the Train, donde él es el productor también, todo hay que decirlo, claro. O sea, él puso pasta, o sea que claro. Y ahí fue pues su gran papel. Sí. Samantha bueno, Morton. Igual apunta, sin su producción sí, no podría haber sido posible, o sea que. Entonces nada, bueno, después de terminar la película nos habían dado unos papeles para rellenar nuestros datos y formular la pregunta por escrito. A todo esto, teléfonos móviles y cámaras en un sobre cerrado. Ajá. O sea, no podíamos hacer ni fotos ni grabar nada de todo. Bueno, ya que conociendo a Larry Mullen ya, pues te puedes hacer una idea. En fin, el caso es que después de terminar la película nos llevaron a una sala, nos invitaron a tomar algo y ya cuando estábamos todos sentados cada uno en su sitio, que aparte estaban marcados donde tenías que ir sentado, no te podías sentar donde quisieras, llegó Larry Mullen, estaba también su mujer y sus hijos, uh-huh. Estaban junto al lado nuestro porque era una sala pequeña. Y un fotógrafo que esperemos que algún día pues esas fotos que hizo porque bueno. Pues nos lleguen en nuestras manos, ¿no? Para tenerlo de recuerdo. El caso es que cuando empezaron a hacerle el presentador que había del evento las preguntas que se habían hecho previamente por escrito y que seleccionaron, yo nunca sabré si esas preguntas realmente eran las que habíamos hecho los que estábamos allí o las ya estaban preparadas. Yeah. Porque todas fueron. Bueno, las preguntas bueno, tenían que ser sobre claro, cine. Ya, claro. Obviamente. Yo tenía preparada una pregunta que era que era más probable: una nueva película de Larry Mullen o un nuevo disco de U2. Tenía cierta relación, ¿no? Con, sí, claro. Pero no del con todo. El cine, ¿no? Entonces la desecharon. Obviamente no la cogieron. Qué bueno. Aunque luego hubo un momento en que sí que dejó que la gente le preguntara en el momento. Ajá. Pero ahí pues no tuve, levantamos la mano muchos y a mí desgraciadamente no me tocó. Y bueno, antes de ese coloquio, de esas preguntas, Larry nos sorprendió a todos cuando su mujer y sus hijos empezaron a repartirnos chupitos de cristal, vasitos de cristal y botellitas de Jameson, de estas bebidas wow, también. Qué bueno. Porque quería brindar con nosotros. Ole, tú fíjate, pues nada. Y claro, eso fue un puntazo, ¿no? Imagínate. Joder, claro, tío. Vamos, menudo puntazo. Hacerte chupito de whisky Jameson, que encima es nuestro que favorito. Claro. Y, joder, qué bueno. Y la verdad es que eso estuvo bastante chulo, ¿no? Fue un detalle por su parte, ¿no? El invitarnos. Luego ya pues las preguntas acerca del cine, de lo que fue trabajar con... Con Donald Sutherland. Exactamente. Claro, por favor, menudo artista. Y bueno, pues es un poco hablando de que él estará encantado de poder hacer más películas, pero obviamente tiene su tiempo dedicado ampliamente con U2 y que... Pero bueno, que está abierto a ofertas, que él, que quien esté interesado en contarle como actor, que él lo haría encantado. Veremos en el futuro si vuelve a repetir. Yo creo que sí puede repetir. También va a depender del tiempo que esté con U2. Que el proyecto le seduzca, lógicamente. Y, sí, bueno. Sí, claro. Bueno, ha hecho alguna cosa, alguna película, un cameo. Pero el que tiene aquí la pinta más de actor es Larry Mullen, que bueno, yo la verdad es que, en mi opinión, tampoco creo que sea nada del otro mundo lo que el papel de Larry Mullen en la película. Y la película sí tampoco es que sea nada especial, ¿no? No sé. Bueno, muy pero bueno, bien. En Larry Mullen tiene pasta. Una gran experiencia, desde luego. Sí, sí, exactamente. Estábamos luego escuchándote la semana pasada cuando enviaste el audio, que por cierto se oía fantásticamente bien, todo hay que decirlo. Y claro, no dábamos crédito. Digo, ostras, ¿cómo ha podido ser esto? Porque claro, veíamos las imágenes que colgabais en redes sociales y demás, ¿no? Y digo, ¿esto cómo ha podido ser? ¿No? Y por fin ya salimos de dudas. Que sí, creo que todo el mundo estaba con... Luego ya para terminar, lo que sí hizo fue ponerse en medio de toda la gente que estábamos allí. Ajá. Y hacerse una foto de familiar, grupal. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, muy bien. Luego nos pidieron los correos electrónicos, supuestamente nos enviaran la foto, pero vamos, ha pasado recibido, ya no, más de una semana no y no sé lo que pasará. Está en el portátil de Brian Eno. Y luego, bueno, cuando ya se iba a ir, prácticamente todos le saludamos, le dimos la mano y todo esto. Yo llevaba medio escondido un vinilo Y ya cuando se iba a ir... ¡Medio escondido! ¡Medio escondido, dice! O sea, lo llevabas en el bolsillo sin darte cuenta, ¿no? Claro, bueno, ya me imagino. Habían advertido que ni iba a firmar autógrafos, ni se iba a hacer fotos, ni bueno, nada. El caso es que lo tenía huevo. Y claro, Larry Mullen es hiper mega complicado. Verle, saludarle, hacerte una foto o y que te mire a la cara, básicamente. O sea, eso ya es un milagro. Sí, sí, por eso. Bueno, pues aún así, teniéndolo prácticamente enfrente de ti y sacarle el vinilo, pues no me filmó. Nada. No. Es así, Larry Mullen, sí. Pero bueno. Hay que creerlo. Respetable. En fin, es todo lo contrario que Bono y el resto de la banda que paran en todos los sitios y saludan a los fans de todos los lados. Larry Mullen prácticamente pasa de largo. Sí, es curioso. Aunque además, sí que es cierto, por ejemplo, saludaba, pero no veías que le diera la mano a nadie. O sea, él saludaba, vale, pero manteniendo una distancia. Hay que decir, ¿no? En Tokio, el último día, cuando ya se iban a Seúl, en el aeropuerto, creo que habían 4 fans de japoneses. Ajá. Que estaban en el aeropuerto para despedirles y Larry accedió a firmarles un autógrafo y hacerse una foto. Pues mira, han tenido después de muchos años, es muy, muy complicado lo de Larry Mullen. En fin, bueno, no voy a aburrir más con... Muy bien. Con bueno, estas historias. Muy bonita historia, desde luego. Sí, sí. En fin, ya cuando tengamos si enviar alguna foto, pues la compartiremos con Larry Mullen. Vamos a escuchar Pride in the Name of Love de Tokio, donde se pues, cumplía el aniversario de la muerte de John Lennon. Y le cambiaba la letra. Diciembre, efectivamente. Le cambiaba la letra de la canción para dedicársela a John Lennon. Pride. Ahí teníamos a U2 en Seúl, corregimos, no era en Tokio, cuando se celebraba el aniversario del... Era para ver si los pillábamos. Sí, claro, del asesinato de John Lennon. Y bueno, comentar de Seúl, obviamente el encuentro que tuvimos con la banda. En Tokio también los vimos, pero no pudimos hablar prácticamente nada con Bono. Pero en Seúl sí que tuvimos la oportunidad de preguntarle acerca de nuestro programa Vértigo Radio y del anuncio que habían hecho en Tokio de la radio oficial YouTube Radio con Sirius FM, una emisora muy importante en Estados Unidos y que bueno, y que se oirá allí, aquí no. Exactamente, que es una cosa que, por cierto, le hice la pregunta a Gao Ishii en Tokio y... pasó absolutamente de mí en mi cara. Sí. Cosa que, en fin, la verdad es que yo creo que es un... no por esto, sino en general. ¿Cuál era la pregunta? Le iba a hacer la pregunta que acerca de la emisora, que solamente se podía escuchar en Estados Unidos, que si iba a haber algo para el resto del mundo. Y no me contestó, no pasó de mí directamente. Bueno, Madonna es Madonna. Sí, así. O sea, tú ahora tú te diriges a cualquier persona del staff de U2 o son gente súper amable, te responden. Y todos, efectivamente, son personas normales. Si no te pueden responder, te dicen algo. Y la verdad es que las veces que me he encontrado con Cayo Siri no, ha sido una persona que no me ha... Muy fría, ¿no? Sí, no sé. No sé si el hecho... Bueno, esto es un debate, ¿no? Si la elección de Cayo Siri como manager pues ha sido... relevante, ¿no?, en la historia de U2. Tal vez en la parte económica sí que les va a ser muy rentable, pero en lo que es la historia, ¿no?, de sentimental de la banda, yo creo que ahí hemos perdido, ¿no? Con Paul McGuinness era otro estilo, ¿no? Era otro estilo. En fin. McGuinness es familia. Y luego lo que queríamos comentar, exactamente, que el encuentro con Bono, obviamente ya no se había anunciado la emisora oficial de U2, y yo pues se me ocurrió preguntarle a Bono, pues claro, ¿qué pasa? Tenemos la emisora oficial de U2, ¿qué pasa con Vértigo Radio? Claro. Ya no somos la emisora oficial. Y bueno, pues de forma muy graciosa, tenéis el vídeo en redes sociales, contestaba que Vértigo Radio nunca ha sido la emisora oficial. Obviamente, nunca hemos sido la emisora oficial, pero que somos la emisora pirata. La emisora pirata. Pues fíjate, y que me mola continuemos con esa función pirata, ¿no?, de emisiones de programas. Hablando de U2, yo creo que obviamente tener una emisora 24 horas de U2 a la gente le puede interesar, aunque yo creo que ahora mismo no es necesario, porque tienes Spotify, pues estás escuchando canciones de U2 cuando quieras, en cualquier momento. Vértigo Radio yo creo que va a continuar pues en esa parte, como Chile, como en el lado oscuro, ¿no? Hablando de temas que obviamente en esos programas que van a hacer en YouTube Radio pues no se van a hablar, ¿no? De poder criticar a la banda, poder criticar y opinar, ¿no? Y dar voz a los fans, ¿no? La próxima vez que vayamos a ver a Bono, bueno, a U2, iremos con el parche pirata. Vértigo Radio iremos con el parche pirata. Eso es. Y bueno, me estaban preguntando, Rodrigo, acerca del concierto de Berlín que ya se ha estrenado en Japón. Hay que decir que yo estuve viendo a Larry Mullen y viendo la película. El resto de mis compañeros, Juanjo, José, Fernando, fueron a una fiesta que se organizó allí por los japoneses, por los fans japoneses, y estuvieron viendo el concierto de Berlín. Ah, muy bien. Y bueno, les encantó. Tenemos la información de que aquí en España también se va a estrenar. Próximamente, seguramente en Movistar, ¿no? De aquí 2 semanitas para Navidades, perfecto. Sí, ¿no? La idea yo es para Navidades. Veremos si es antes o después de final de año. Pero vamos, aquí en España, con un porcentaje muy alto, pues vamos a poder disfrutar de este show de Berlín, de la experiencia, que en principio pues pensaba que iba a ser lanzado en DVD, pero que al final pues se va a ver a través de las plataformas de televisión. Y bueno, yo creo que es el futuro. Hablando del tema de las plataformas, creo que ya lo comentamos cuando estuvimos viendo la película de Depeche Mode, que bueno, en una entrevista a Anton Corbijn decía que el futuro ya no es la venta de DVDs, es el poder aportar las películas, pues bueno, si las hacen en cine, y si no, pues en plataformas digitales, porque es que es lo que tira ahora mismo. ¿Cuánto tiempo hace que no os habéis comprado un DVD? Madre mía. ¿Y ver una película en una plataforma? Ya. ¿Dos horas? ¿Ves? Pues es por eso. Bueno, pues no nos enrollamos más, vamos con la agenda y enseguida con el debate con Raúl Cuello, que creo que también hace tiempo que no está por aquí. Tablet. Y vamos a debatir. Vamos primero con la agenda. Bueno, pues comenzamos la agenda comentando el último concierto de U2, que será en la gira del Joshua Tree 2019. Será el domingo 15 de diciembre en el Patil Stadium de Mumbai. Pasamos a los tributos U2 de la semana. El mañana jueves 12 de diciembre, la banda Please en un Unplugged en el Aires Pub de King's Cavern de Mataró, Barcelona, a partir de las 9:30 de la noche. Y por último, el viernes y sábado 13 y 14 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, o sea, tardeo, en el Live Music Aires Pub del White Lion de Benidorm con The Flight, en Alicante. Y aquí vas a decir con los auténticos U2, tío, porque, macho. No. Ahí digo, me cachas la mar. Nada, pues la semana que viene, pues más agenda. Y también me gustaría, pues aprovecho la ocasión y invitaros, ya que vienen así a fechas navideñas y nos quedan ya, creo que son dos o tres programas, nos quedan ya, ¿no? Yo creo que uno. La semana que viene. La semana que viene es 18, sí. Y el otro es Nochebuena, o sea, Navidad. Con pues... lo cual, la semana que viene se acaba el año. Bueno, no sé si ese día hay programación, el día de Nochebuena. No el día de Nochebuena, 25. Ah, 25. O sea, Navidad, con estoy lo cual perdido, no hay. Estoy perdido con las fechas. Pues nada, deciros que continuamos con el evento de la semana. Invitados a participar en la sección, por si queréis dar para una sorpresa, una invitación, con el equipo de Vértigo Radio. Junto a vosotros, pues, convertamos en cómplices y os contéis vuestra historia. Así que escribirnos a un correo que está habilitado, vertigoradiotv@gmail.com. Os repito, vertigoradiotv@gmail.com. O a través de un mensaje, privado. En las redes sociales. Eso es. Exacto. Y nada, pues aquí estamos para vosotros y para lo que queráis. Pues muy bien, pues aprovechamos y saludamos, que no lo he dicho al principio, a los oyentes de las emisiones municipales. Es verdad. Valencianes. Y pues vamos ya con el debate, vamos con Raúl Cuello. Y con Pere Granel. Y bueno, ya tenemos al teléfono a Raúl Cuello. Hola, Raúl. ¿Qué tal, señores? Muy buenas. Raúl, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Sabéis lo que voy a hacer para empezar el año 2020? A ver. Lo primero que voy a poner la tele y lo primero que voy a ver. Ah, vale. ¿Ver el concierto de Berlín? Efectivamente. Muy bien. Señor. Pero porque sabes ya que lo van a hacer el día 1. Bueno, sabéis que se filtraron 3 minutos de One, sí, de una emisora alemana. Ajá. Pues esa emisora lo echa el día 1 a las, pues nada, pasadas las campanadas españolas. ¿A las 12 y 5? Pues a las 12 y cuarto por ahí echan el show. Muy pues bien. Oye, pues muy buena forma de empezar el año, la verdad es que sí. Y tanto. Es una acción. Y de no quedarse dormido viendo la... Claro, y además, escúchame, 30 años, tío. ¿30 ¿Ara? Años? Claro, del concierto, ¿no? Como que 30 años. ¿Del Point Depot? Ah, vale. No, claro, el de Berlín, el show de Berlín. No me digas. Ya, Raúl, sí, no, Raúl, te hablo del Loft, vale. Hombre, claro. Que hace 30 años del concierto del... Claro, eso es, del Point Depot. 30 años. Claro, 2020. Hacemos, era el 89 al 90, ¿no? Claro. Eso es. Sí, así es. Sí. O sea, que justo, 30 años. Y creo que también tenemos por ahí a Pere Granel. Hola, Pere. Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un honor estar en el estreno de Raúl Cuello en esta temporada 15 de Vértigo Radio. ¿El estreno? ¡Qué bueno! Sí, se estrena hoy. Sí. ¿Es eso cierto, Raúl? Lo hacéis muy bien, chicos. Os dejo ahí de opinar y en la distancia os dejo. Bueno, tú ibas las riendas a partir de ahora, que es tu sección. Así que, mira, ilústranos. Hicimos una pregunta. A raíz de las noticias que publicó U2 Valencia de que posiblemente el año que viene, el 2020, pues va a ser movidito a nivel de U2. O sea, pues gira, disco, qué va a pasar, pero que puede haber movimiento, vamos. Y preguntábamos a la gente, ante un posible nuevo disco, pues si preferían cerrar la trilogía de La Inocencia y la Experiencia con el disco tantas veces nombrado de Sons of Asen, o querían algo completamente distinto o nuevo. Entonces preguntábamos en redes sociales si... Hemos tenido 157 votos y muy, muy igualado, porque ha ganado el Song of Asen con un 54%, no, pero digas. Un 46% quiere material nuevo, casi empate técnico. Entonces, qué raro me parece eso, que haya ganado el viejo, el disco antiguo, que, o viejo. La trilogía, vamos. La trilogía. Eso es. vamos, por escasos votos, porque si no habría sido un empate técnico, como lo que dice, ¿sabes? Ya. Entonces, bueno, curioso. Yo los comentarios de la gente que nos sigue, pues me quedo con uno de Pavlov, o Paulo U2, que dice, no se sabe que será un disco de U2 hasta que se publique. Ellos siempre reutilizan ideas, como bien apuntaba, comentaba Jorge Ibarra antes con Rodrigo, que ellos siempre cogen ideas grabadas y las reutilizan. Y dice Pavlov, un disco de rock grabado en poco tiempo y aprovechando que están ahora engrasados de tocar en vivo sería muy interesante. Eso es un buen apunte de, como hicieron con el Zoo Europa, de estar ahí, ahora que llevan tanto año, claro, tanto tiempo de gira, podría ser bueno. Pero bueno, mi opinión personal, y empezamos el debate, mi opinión personal es que hay que cerrar el círculo ya. Inocencia, experiencia y ascensión, o como queréis traducir. Entonces, un disco que cierre esta trilogía para el año que viene y posteriormente una gira. Vale. Y ya puestos a soñar, pues porque en una gira Action Baby con el nuevo disco, no lo sé, podría ser. Vamos, yo voto por cerrar el círculo ya. Vale, ahí está tu opinión. Pere no sé qué opinará, si está conmigo o contra. Yo opino todo lo contrario, es decir, lógicamente lo que queremos es nuevo material, aunque no sabemos las canciones de Sons of Ashen, que es un disco que en teoría se empezó a crear hace unos 10 años, donde habrán parado, porque seguramente algunas o alguna de las ideas ya las hemos tenido en la inocencia y en la experiencia. Aparte, uh-huh, que considero que tampoco sería cerrar una trilogía, porque un álbum que empezó a nacer antes de Sons of Innocence y Sons of Experience... Bueno, esto es como la Guerra de las Galaxias. Claro, es decir, yo ahí considero que no. Y luego, sobre todo, las ganas de material nuevo, a través de la entrevista que le hicieron a Ryan Tedder, que dijo que a partir de enero se reuniría con la banda en Los Ángeles para grabar, y que la idea que tenían era de no grabar una canción 30 veces, sino que grabarla prácticamente a la primera o a la segunda toma. Ojalá. Y eso, recordando así un poco... El encuentro que tuvimos la suerte de estar con Bono en los Chats Studios, que bueno, ya está en la web de U2 Valencia, ya les ha comentado tantas veces, allí que tuvimos la oportunidad de escuchar las canciones de La Inocencia cuando no estaban manuseadas, es decir, recordemos que el disco salió en septiembre y nosotros lo escuchamos a finales de abril. Bueno, y realmente ya estaban manuseadas, lo que pasa es que luego las manusearon menos, más. O más, claro. Claro, por eso digo que tal y como las escuchamos nosotros, o bueno, incluso Volcano la escuchamos que la habían grabado la noche anterior, tal y como sonaban en ese momento, no sé si también por un poco por la emoción y por la mística del momento, pero realmente yo tengo ganas de un disco así, que no esté sobreproducido, como diría nuestro amigo ya. José de Canarias. Sí, que lo tenemos todavía por Japón, el mamón. ¿Aún está allí? Sí, sí. Joder. Sí, hace bien, hace bien. Se ha podido volver ya, que lo tenían ahí acuartelado en el aeropuerto de Seúl. Sí. Madre mía. Bueno, Óscar, ¿tú qué opinas? A ver, yo, pues, es que, a mí me gustaría un disco nuevo, pero es lo que decimos, nuevo, ¿desde cuándo? Para ellos es nuevo. Disco nuevo, va a haber. Ahora es, vale. Nuevas canciones surgidas ahora, en estos últimos meses, en 2020, principio de 2020. Sí, a mí o me gustaría coger las canciones nuevas. Ya tenían. No, me gustarían nuevas. Más que una continuación o cerrar el círculo de la trilogía, como lo queráis llamar. Es que ha sido tan largo esta trilogía, y con incluso la gira del Yosa en medio, que no me termina de cuadrar. Yo prefiero algo nuevo. Lo que pasa es que esto es cuestión de gustos, ¿no? Entonces, me gustaría lo que decís, sentarnos sentarnos a los cuatro, sin efectos, una pequeña pedalera de Edge, y a tocar, tío. Y a ir una toma a ver qué sale, ¿no? Eso es lo que sería lo ideal. Pero claro, cada uno tiene sus gustos. Se nos ha hecho muy larga por la gira del Yoso. Claro, ahí está. Está claro, pero sí. Inocencia gira, experiencia. ¿Vosotros pensáis realmente que puede haber disco nuevo 2020? Que sería para diciembre. Yo, ojalá, a todos nos gustaría, por supuesto, pero viendo que vienen de tantas giras, ¿no pensáis que se van a dar un pequeño descanso? No. Bueno, ahora... ojalá me equivoque. No. No sé. Yo creo que no. Bueno, ole ellos, por supuesto. La información que hemos conseguido en es que habrá disco para final de año. Genial. No, es que tenemos que ahorrar dinero para el 2020 ya. Y para el 2021. Para el 2020 y 2021. Pues ya esa, esta misma frase ya nos vino el año pasado. El año pasado, correcto. Y fue correcta. Y nos sorprendimos, ¿no? Porque y dijimos, fue correcta. El año que viene otra vez gira. Y efectivamente, gira Joshua Tree. Y ahora volvemos a hacer la misma pregunta y la respuesta es, no, ahorrar dinero para el año que viene y para el 2021. Con lo cual, eso quiere decir que en teoría está planificada gira el año que viene, 2020. Con lo cual... Porque quiero... Claro, sí, perdón, Javier. Sí, o sea, teóricamente irá acompañada de un disco, porque no van a hacer Joshua Tree 2020. O sea, eso ya no tiene ni cabeza. Que pienso es que habría una... Bueno, que puedan lanzar el disco, vale, perfecto. Entonces, la gira ya para teniendo 21. En cuenta que puede haber gira el año que viene, fríamente... Lo que nos lo más rápido sería sacar Sons of Aston, porque realmente no van a tener mucho tiempo para grabar un nuevo disco. No, desde luego. O que tengan canciones de un nuevo disco que no sea Sons of Aston y que terminen tres o cuatro canciones más y saquen un disco nuevo totalmente distinto a lo que es la trilogía. Esas son las dos opciones. Yo personalmente preferiría algo totalmente nuevo, ¿no? Lo que comentaba Pere y Oscar de ya dejar el tema de Sons of Spring, Sons of Innocence, Sons, que, algo nuevo, che, que ponen el nombre del disco que le den la gana, que un cambio de look, corte de pelo, de gafas, gafas, eso es. y otro giro más de porque sacar la trilogía sería un poco redundante ya de lo que yo creo que lo que necesita la banda ahora es un cambio total de imagen y de sonido. De todas formas, dejarme hacer un apunte. Veo muy muy lejos el tema de Sons of Aston, porque tenemos que recordar que es un disco que empezaron a trabajar con Brian Eno y Daniel Lanois. El próximo que va a grabar con ellos es Ryan Tedder. Es decir, no tendría ningún sentido que unas canciones que empezaron a trabajar con nuevos productores, aunque ya lo han hecho otras veces, ¿vale? Pero me refiero que Sons of Aston era una idea, incluso yo creo más, de Brian Eno para ser como un nuevo Passengers. Que en las entrevistas, si tiráramos atrás, era un poco así lo que explicaba. Es decir, recordemos la canción de Sun y canciones de este estilo que eran muy de... instrumentales. De la cuerda de Passengers. Sí, vamos, yo tengo claro que en algún momento, tarde o temprano, ese disco saldrá de una otra forma, ¿no? Pero vamos, viendo el panorama, vamos, en lo que es el debate, creo que lo estamos hablando ahora, yo mi voto y mi idea y lo que me gustaría es que fuera un disco totalmente nuevo y que rompiera con lo que ha habido hasta ahora. Bueno, Raúl, ¿y qué te iba a decir? Perdona que te corte, Javi, que si estaba ahí tan empatada la cosa, yo no había votado por las redes sociales, acabo de votar ahora. ¿Cómo queda entonces el tema? Bueno, da igual. ¿Será más igualado o qué? Es que yo me esperaba hacerlo en directo. No, pero está, total, ¿no? Pero está igualado igualmente. Carlos, ¿tú qué opinas? Yo voté y está ahí. Yo dije que... Y mantengo que sacan el Aston. Mantengo, sí. Tienen que haber la trilogía y sacan trilogía. 20 presentan gira, 2021. Y luego un reposo y quizá pues... Indudablemente, como también aporto, y digo, me gustaría pues sonidos nuevos, U2. Un álbum nuevo, algo diferente... Pero yo creo que acaban trilogía y para mí es eso. Trilogía. Pero que saquen disco. Claro, sí, eso sí, por supuesto. Recordemos que en 2021 se cumplen los 91, 2001, 2011, los 30 años del Acton Baby. Esa gira, vamos, conociendo a Radio City y la Ignacio, Mr. Money. Mira, pues no hay mejor homenaje al Acton Baby que sacar un disco totalmente rompedor. Exacto. En este 2020. Que enlace con el aniversario del ZUTV. Claro, se quiten el chaleco y se corte la coleta. Ya está. Claro. Queridme puesta y la dejo aquí en abierto y guardarla. Gira, en estadios octubre, más o menos. Entradas marzo-abril. Y disco yo creo que lo tienen casi terminado. Antes de verano. Antes de verano disco, pero con no les pase como el pop. O sea, disco ya lo tienen rematado y van a anunciar una gira. Nos van a dejar descansar unos meses para que nos confiemos y para corremos. Va a ser tipo Joshua. O sea, va a empezar no sé dónde ni cómo ni cuándo, pero el año que viene Estados, vamos, Estados, ¿dónde ni cómo ni cuándo? Estados Unidos, por, si lo sabes. Seguramente. Estados Unidos. Permíteme. Pabellones. ¿Qué dices, Carlos? No sé. Permíteme un apunte a todos, que desde aquí lo decimos. Llega a final de año, las cuentas dudos.com, tenerlas activas. Luego vienen los lloros. Es que sí. Eso es sagrado. Eso, o sea, ya... La cuenta dudos.com, si pierdes la renovación, ya luego vienen los lloros y los problemas con el tema tontería. De las entradas. Eso es sagrado, eso es como pagar la cuota de la hipoteca. Correcto. Así es. Hipotecados todos. Iba a decir alguna cosa más, ya se me ha ido. Ah, vale. A mí lo que me gustaría es eso, la imagen ahí de Bono talando el árbol del Joshua del 2019. Eso estaría de lujo, ¿no? Claro, eso es, talando el árbol, correcto. Le quedan 4 días al árbol. Que saliera una imagen acabando el Joshua Tree con las gafas de The Fly, como acaba de decir en Raúl. Mumbai. Sería perfecto, en Mumbai. Adiós, bye, bueno, se ponen las gafas. Bueno, recordemos una cosa. Bono el 10 de mayo de 2020 cumple 60 años. Eso es. Puede ser un buen momento para hacer todo esto que estáis diciendo. Sí, por cierto, para esas fechas está prevista la próxima fiesta de U2 Valencia. ¿Sí? Con Spyplane en Rock City. Eso es. Para ¿Con Bono también? Estamos en ello. Estamos en ello. Vale. Depende. Hay que abordar la bandera pirata. Exacto. Para ello. Y los parches. Hostia, Vértigo Radio Pirata. Está claro, ya estamos bautizados así que permaneceremos así como nos pidió Bono. Pues en resumen, saquen el disco que quieran, pero vayamos ahorrando pasta, que estos nos van a arruinar. Sí, ya, bueno, ya estamos arruinados, hipotecados. Esto, cuando diga Bono, gracias fastidiados. Por darnos esta gran vida. Le diremos... Vale. Qué mal viven, ¿eh? Hoy están en Manila, se van al mejor restaurante, mañana... Hombre, no, de camping se van a ir. Claro, es que, normal. Qué envidia, por favor. Eso sí. Bueno, chicos, pues nada, vamos a escuchar de fondo Lovis Bigger, una nueva remezcla que han editado para la India, todo el mundo, pero inspirado y realizado por artistas indios. Igual que esto, o sea, estábamos hablando del debate, talemos los remixes, por favor. ¿Qué aportan realmente? Nada. Pues ya está, pero es que ellos no se dan cuenta que hayan 48 remixes de una canción. Es un sinsentido, pero bueno, muy bien, Raúl. Gracias por el debate, tío. Moon Valencia. Y a Moon Vertigo Radio Pirata. Eso mix, es. Pirata Mix. Muy bien, tío, muchas gracias. Bueno, Pérez, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Chao. Hasta luego, gracias, Julio. En la gracias, mesa de Julio, mezclas. Y nos esperamos con esta remezcla que, bueno, que ya no sabemos ni cómo se titula. No, ni lo voy a decir. Exacto, ni lo vamos a decir. No vaya a ser que luego la YouTube Radio Oficial venga a por nosotros. Holgado Siri de turno. Chao. Chao. Hasta luego.